Soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, considera que en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega no ejerce el poder de acuerdo al Estado de Derecho, lo que es considerado una dictadura. Así se lo dijo en entrevista a Fernando del Rincón en conclusiones de CNN. Entonces, ¿sí es una dictadura? ¿Me lo puede decir claramente, secretario Almagro? Sí, o sea, sí. Estoy utilizando la terminología de la Carta Democrática Interamericana, que no utiliza la palabra dictadura en ningún punto. Pero si usted lo quiere categorizar de esa manera, sí, cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de Derecho Democrático, es una dictadura. Dos personas murieron tras un tiroteo dentro de un Publix en Royal Palm Beach, Florida, según la oficina del sheriff del condado de Palm Beach. El atacante también murió, dijeron las autoridades. En un tuit, la oficina del sheriff dijo que los detectives están en la escena del tiroteo que tuvo lugar este jueves. A su llegada, los agentes localizaron a tres personas fallecidas por heridas de bala, un hombre adulto, una mujer adulta y un niño. El atacante es uno de los fallecidos, decía el tuit. Continuamos hablando de Estados Unidos. Si bien las disparidades raciales y étnicas en la vacunación contra el COVID-19 han mejorado en Estados Unidos, las tasas de personas negras e hispanas siguen siendo muy bajas entre vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos, según un análisis publicado el miércoles por la Kaiser Family Foundation. Las personas de raza negra representan el 12% de la población en Estados Unidos, pero solo el 9% de esas personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los hispanos representan el 17% de la población del país, pero solo el 15% han recibido al menos una dosis de la vacuna. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este jueves que el país aportará 6,3 millones de euros, unos 7,6 millones de dólares, para combatir el desplazamiento forzado de personas en Centroamérica. El anuncio de Sánchez se comunicó durante un evento realizado en San José, Costa Rica, sobre la solidaridad con los países que integran el denominado Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, que comprende a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Panamá. Además de anunciar el aporte económico que realizará España, Pedro Sánchez también comunicó otras iniciativas. Escuchemos al presidente del Gobierno español. Ante la crisis de desplazamiento, centraremos también nuestros esfuerzos en fortalecer las capacidades de los gobiernos, de las comunidades de acogida, ofrecer atención sanitaria y facilitar acceso a la educación y al empleo de la población afectada. La decisión de emigrar debe ser una opción libremente elegida y no una única salida ante la falta de oportunidades. El Salvador hace que se dispare el valor del Bitcoin. Según CoinDesk, la cotización de la criptomoneda subió alrededor del 7,9% en las últimas 24 horas, luego de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en aceptarla como moneda de curso legal. La nueva ley impulsada por el presidente Nayib Bukele establece que todos los agentes económicos deben aceptar el Bitcoin como forma de pago. Los impuestos también se podrán abonar con la moneda virtual. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visita cnn.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. En esta temporada de lluvias, protege tu hogar con los impermeabilizantes Gliden al mejor precio. Gliden, contigo siempre, presentó CNN Radio Noticias. Si quieres olvidarte de las goteras del techo y las filtraciones en tus paredes, impermeabiliza tu hogar al mejor precio con Roof Coating, Drywall y Drywall Extreme de Gliden. Lo que sigue. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser.